que nació en Belén puede nacer en nosotros también. Su gracia y amor nos conduce hasta Él. Emmanuel con nosotros es Él. Es Jesús, el divino Salvador, nuestro Rey, fue quien vino a nacer. Navidad se trata de su amor, nos salvó y la vida nos dio. Es Jesús, el divino Salvador, nuestro Rey, fue quien vino a nacer. Se trata de su amor, nos salvó y la vida nos dio.